Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola, hola, hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Sean todos bienvenidos a la primera emoción de este programa que va a estar súper movido, súper recargado, real. Sí. ¿Emoción sí. O emisión? Ay, dije emoción. Sí, dijiste emoción. Es que estoy emocionada, disculpen. Pura diversión aquí, puro sabor, ritmos tropicales. Ritmos tropicales aquí en su programa El Sabrosón Nocturno, aquí en Radio Casa de la Cultura por los 940 AM. También disponemos de una aplicación. André, ¿te acuerdas de la aplicación? Yo la verdad estoy perdido. Claro que sí, pero primero te comiste una palabra, es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo siento. La emoción. Y claro, la aplicación que la pueden descargar de App Store es Radio CCE 940 AM. También pueden sintonizarnos en www.radiocce.com. Y si tienen chance pues de tener acceso a la radio AM, también pueden escucharnos en 940 AM. Me presento, mi nombre es Andrea Rodríguez y tengo aquí al caballero. Yo mismo. Mi nombre es Lenin Salinas y estaremos todos los sábados de 7 a 8 de la noche compartiendo este espacio con ustedes con el mejor ritmo tropical, así como lo acabamos de decir. Tenemos un poco de salsa, bachata, merengue, un poquito de todo para ambientar la noche y empezar esta noche de sábado como debe de ser. Y la primera canción de esta noche es de un artista muy conocido, muy emblemático, por así decir. Es de Juan Luis Guerra. Esta canción es del año 2012, su álbum, y aquí les dejamos con Las Avispas. Para que lo pique. eso fue Las Avispas, queridos amigos. Una salsita movidita para compartir ahí con tu pareja, ponerte a bailar. Tú, Andreita, ¿cómo lo bailarías ahí? Estoy pegadito, de lejitos, ¿cómo pegadito, lo bailarías? Abrazadito. Y si no hay con quién, pues sola, ¿por qué no? También, también. Es que solo también uno se desenvuelve mejor. Aunque sea con el palo de la escoba ahí. De verdad, de verdad. ¿Cuál es la siguiente, Andrea? ¿Cuál es la siguiente canción que nos trae esta noche? A ver, la segunda es igual una muy bonita. Es de Los Adolescentes, la cuarta pista del álbum Ahora Más Que Nunca. Y esta se titula Virgen. Escuchemos. Y eso fue Virgen, una cancioncita publicada en el 2001. Muy buena, ¿no? Para bailar ahí en parejita, muy romanticona. Acá Lenin andaba bailando, disfrutando mucho. Disfrutando la canción. Es que es muy, muy romántica, es muy, muy bella. Está para dedicar. Sí, la verdad que sí. Dinos, Lenin, ¿cuál es la siguiente? La siguiente canción es de un ecuatoriano que se ha dedicado mucho a la salsa. Tiene unas hermosas canciones, unas bellas letras. Y aquí les dejamos, queridos amigos, con Te Necesito, una canción que sé que a muchos les va a gustar y muchos la habrán escuchado. Así que ponle atención y aquí te dejamos con Te Necesito. Escúchenos. Thank you. Y eso fue Te Necesito. ¿Qué les pareció, amigos? Una canción muy romántica, ¿no? Un poco diciendo que se siente arrepentido, pero está muy bonita para bailar, escucharla con tu pareja y compartirla con tus amigos, porque hay que apoyar el talento ecuatoriano. ¿Tú qué crees, Andrea? Claro que sí, qué buena canción. Ahí te veo que estás canta y canta también. Sí. La disfrutas bastante, eso se nota. Es que es una muy buena canción, no sí. Puedo decir que no. Dale, André, ¿cuál es la siguiente? Bueno, ahora vamos a venir con una cancioncita de recuerdo, por decirlo así, porque es de hace... pero muy buena, que estoy segura que todos lo bailaron. Y esta se titula Te Compro Tu Novia. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste un millón. Si quiere una mía, por ella te las cambio todita. este merengue, un temazo, es de Ramón Orlando y publicado, como les dije, hace en 1994. Nosotros apenas estábamos naciendo, creo, ¿no? Sí, no, de 94 dices, ¿no? Sí. Yo soy de 92, o sea... Pero por ahí, ¿qué? Ya, edades, edades. Pero sí, sí creo, por nuestros papás, ¿eh? Sí, conocidísima esta canción. Bailaban ahí, me imagino, ¿no? Me imagino a mi papá bailando este tipo de canciones con mi mamá y es como que... Un poco extraño, porque no me imagino a mis papás bailando ese tipo de ritmos porque, no sé, medio raro. ¿Por qué son tus papás? Porque son mis papás, ¿entiendes? Exacto, son mis papás. No, pero es buena la canción, ¿para qué también? Sí, es muy buena, no hay que decir que no, sinceramente. Y ahora veo que nos vamos a calmar, ¿no? Un poquito. Sí, nos vamos a calmar porque ahora venimos con una bachatita, una bachata hermosa como, bueno, por mi parte yo soy bachatero, a mí me encantan las bachatas. Y venimos con algo de Toby Love, una canción que es muy hermosa y un poco melancólica. Los pongo así un poco en escena, es una canción donde hay un matrimonio y este se siente un poco mal porque la chica se casa, bueno, en fin, la van a escuchar ahora. Esta canción se llama Vestida de Blanco, escuchemos. Thank you. eso fue Vestida de Blanco, amigos. ¿Qué les pareció la canción? Muy triste, ¿verdad? Pero eso no deja que sigamos bailando con este tipo de bachatas tan bellas. ¿Sí o qué, André? Claro que sí, hasta con las canciones tristes, pero bien bailables, pues ahí vamos zapateando. Zapatear. ¿Cuál es la siguiente, André? Para despedir ya la primera mitad del programa, ¿no? Sí, para terminar esta primera parte, pues una bachata igual de un muchacho guapísimo, por cierto, ecuatoriano. Esta canción se llama A Prueba de Todo y es de Michael Cedeño. Escuchemos. Amiga, así ya no quiero llamarte amiga. No quisiera herirte, no te quiero más amiga. Amor, así, amor, así quiero llamarte desde ahora. Así quiero yo verte, así quiero desde ahora. Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos ese mundo. Sueño contigo, sueño despierto, déjame convencerte que algún día tendré. De todo, y con esto, mis amigos, nos vamos un ratito para darle chance al espacio publicitario. No se muevan, que ya regresamos con más música tropical aquí en su programa El Sabrosón Nocturno. No se muevan, venimos con más. No se muevan, que ya regresamos con más ritmo y sabor aquí en El Sabrosón Nocturno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

los malos que matan como el cáncer, sí. Ay, no me importa. Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios. Ven, pégame tu vicio, please, el vicio de tus labios. Eso fue Pégame tu vicio, queridos amigos. ¿Qué les pareció? ¿Eh? Buenas canciones aquí en el Sabrosón Nocturno. ¿Cómo le puede faltar un buen merengazo para la noche? ¿Qué te pareció, Andrea? Es una buena canción. ¿Tú la bailarías ahí con tu parejita ahí? Claro que sí. Como te dije, hasta yo sola me la bailo. Creo que todos bailamos solos. Yo estaba barriendo la casa, me pongo a bailar. Pongo cualquier cosa y es como que Es perfecto para hacer los quehaceres del hogar, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es la siguiente, Andy? A ver, ahora venimos con la canción de una mujer muy representativa del género del merengue. Sí, esta sí. Canción va dedicada para todos esos muchachos malos. Todos somos muchachos buenos, por favor. Oh, sí, claro. Aquí les dejamos con Muchacho Malo. Escuchemos. Has hecho de mí lo que tú has querido. Tan solo con verte me descontrolo. Con un solo roce yo me derrito. Quisiera poder llamar tu atención y pasas de largo como si nada. Y yo aquí esperando a que te des cuenta. Estoy locamente de ti enamorada. Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti. Muchacho malo, ya déjate de presumir y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti. Me estás acabando con tu desprecio. Tú sabes que muero por tu cariño y yo sé que tú te aprovechas de él. Quisiera poder llamar tu atención y paso de largo como si nada. Y yo aquí esperando a que te des cuenta que estoy locamente de ti enamorada. Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti. Muchacho malo, ya déjate de presumir y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti. Muchacho malo, ¿qué pasa? eso fue Muchacho Malo, un tema que fue publicado ya hace 25 años, allá en el 93, y hasta ahora lo seguimos escuchando, lo seguimos bailando, es que es muy bueno, ¿sí o qué? Es muy bueno, es muy movida. Todas las canciones, todos los ritmos latinos o lo de menos son muy movidos, son para mover el esqueleto ahí, sinceramente. Y como es sábado y el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que tiene que dormir, no bailar, dormir, por favor. No, mentira, sí vale una distracción ahí de vez en cuando. Ahora venimos con algo nuestro, algo ecuatoriano, un cumbión, una cumbia de Don Medardo y sus players. Esta se titula Tu Retrato. Escuchemos. Aquí está, Samo Cantera. Aquí está tu retrato. Tu lindo retrato. Queridos amigos, una canción que es muy, muy sonada, lo de menos en fiestas populares, y más ahora que se acercan las fiestas de Quito, va a estar muy sonada en toda la capital de los ecuatorianos. ¿Tú qué crees, Andrea? Pues sí, eso de ley. Don Medardo no puede faltar en las fiestas, y peor si no son de Quito. Faltar, no puede faltar, es imposible que falte Don Medardo en alguna fiesta, hasta en una fiesta de casa, ¿no? No puede faltar Don Medardo, es algo que debe estar presente donde quiera. Claro que sí. Y para terminar el programa de hoy, aquí les dejamos con una canción viejita igual, pero muy buena. Es de la Sonora Dinamita y esta se titula Capullo y Sorullo. Que suene. Una vez en mi pueblo un matrimonio rubio como Fue Capullo y Sorullo, una canción que ya tiene tu edad, Lenin, del 92. Entonces ya tiene 27 añitos. Pues sí. 27 añitos de estar. Pero suena. Escuchado, claro. Suena la fiesta. Sonada todavía. Sí, claro que sí. Y con esta canción, mis amigos, termina el programa de hoy. Esperamos que nos sintonicen el próximo sábado, recuerden, de 7 a 8 de la noche, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM. También nos pueden escuchar por la página web, por radiocc.com y por la aplicación Radio CC 940 AM. Sí, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, me acuerdo bien. Y eso, amigos, ha sido todo por hoy. Esperamos que nos sintonicen la siguiente semana aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como lo acabamos de decir. Y Andrea, ¿algo que quieras agregar? Nada, pues que esperamos que se hayan divertido muchísimo como aquí nosotros bailando, cantando, y que hayamos podido alegrar su noche. Así es, así que ya saben, tenemos una cita con ustedes la próxima semana. Y esto, amigos, fue todo por hoy aquí en El Sabrosón Nocturno. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Chau, chau. ¿Te quedaste con ganas de más? Tengo un Dios admirado en los cielos. No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.